sí necesita un poquito de formación la escultura, ¿eh? Ha habido, ya te digo, ha habido algún año que incluso nos hemos colapsado un poquito, ¿no? Porque nuestras instalaciones allí en el centro, ya nos gustaría tener algunas salas de exposiciones en condiciones, pero bueno, hacemos todo lo posible, todo lo que podemos, testerito que podemos, lo adecentamos, ponemos unos foquitos y exponemos los trabajos, ¿no? Ahora mismo puede haber ya presentados unos 20 trabajos, ¿eh? Ahora mismo de, y yo espero que estos son 20 trabajos de gente de segundo bachillerato que nos han llegado porque están acabando las clases ya y ya están presentando los trabajos porque se tiene que presentar luego de selectividad, entonces están ellos presentando, pero quedan los de primero bachillerato de arte, más luego espero que de fuera puedan llegar unos 20, o sea que yo, bueno, 20, en principio, ¿sabes? Que puede oscilar, que lo mismo pueden venir más trabajo. Pero yo creo que este año nos va a faltar testero para colocar trabajo. Yo creo que, vamos, que podemos esperar unos 50 trabajos, 60 trabajos, que algunos de ellos son de formato grande, ¿eh? Algunos son bastante grandes. También podemos destacar las citas en nuestra localidad para este fin de semana. Los institutos ubriqueños celebran esta tarde a partir de las 8 las distintas ceremonias de graduación de los alumnos de segundo de bachillerato, técnicos y técnicos superiores de los distintos ciclos formativos impartidos en nuestra localidad. De esta forma, todos los alumnos que finalizan sus estudios en este año 2016 recibirán junto a sus familias un reconocimiento público. También hoy a las 8 de la tarde se celebra en el establecimiento de vinos en el Callejón de la Cárcel la presentación de la novela Olimpia, Viaje a Odnum, de Natalia Viaga Jiménez. La presentación del acto correrá a cargo de la ubriqueña Mari Carmen López Sánchez. Tras la intervención de la autora, esta firmará ejemplares de su novela. Al finalizar el acto se servirá una copa de vino a las personas asistentes. La obra ha sido editada por la editorial ubriqueña Treveris. También esta tarde se disputa una nueva edición de la final del trofeo del Petaquero. Será a partir de las 9 de la noche cuando se enfrenten los equipos Hermepiel y Caché Artesanos. Para la noche de hoy viernes, además, la Peña Flamenca de Ubrique continúa con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 de la noche se contará con la actuación al cante de Javier Mellado, Ciliaco Hernández y Manuel Cordero, y al baile de Alba Serrano. La entrada es libre y gratuita. Y ya el próximo domingo, desde la parroquia de Ubrique, se ha previsto la celebración del Corpus Christi. Los actos darán comienzo a las 7 de la tarde con la celebración de la Eucaristía y a continuación se procederá a la salida procesional del Santísimo con el siguiente recorrido: salida desde la plaza hacia calle Real, calle Beato Diego, plaza Colón, calle del Agua y regreso a su templo. Son las citas en nuestra localidad para este fin de semana. Con ellas nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.